terminando, weón. Yo no fui, weón. No, weón. Fue el sistema. Fue Bachelet. Fue Pinochet. Fue Rambo. Fue Gobernator. Aquí Jason. Están todos involucrados, pero yo no. ¿Por qué me miran? ¿Por qué tocar la misma hueá todo el rato? ¡Qué hueá! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¿Iba a salir? ¿Está todo cerrado? ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! We'll be right back. quejas de algo. Ese algo nunca llega. Estoy atrapado en la realidad, en el subsuelo, en el Mortal Kombat.